justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Con pasos inciertos, nuestra sociedad se ajustaba a los cambios que se daban en el mundo entero. El progreso de la región era evidente. Nuevos esquemas de vida tocaban las puertas de la conciencia colectiva y en la inquietud de trazar nuevas rutas y rescatar tradiciones olvidadas, oscilaban los propósitos de las fuerzas vivas representadas por los clubes de servicio de la localidad. La mira estaba puesta en las fiestas de carnaval, donde la comunidad entera se volcaba jubilosa al rito pagano del baile y de algunos excesos más que caracterizaban las celebraciones. Ya que por los años 40 y gran parte de los 50, el singular jolgorio campeó, polarizando la atención de la entonces breve población que lo había convertido en un eslabón más de la cultura popular. En el afán de revivir antiguas glorias y a iniciativa expresa de la Cámara Junior que tuvo a bien de convocar a los clubes de servicio Rotario, 2030, Leones y una incipiente agrupación denominada Bambinos, unieron fuerzas, repartieron responsabilidades y organizaron el carnaval que finalmente se llevó a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de marzo de aquel distante 1962. A casi 50 años del bullanguero evento, invitamos a la honorable dama que en su momento enmarcó en el papel de soberana la singular expresión popular. Señora Gisela Félix Salgueiro, bienvenida a En la Esquina del Tiempo. Es un honor estar aquí con ustedes, Billy, muchas gracias. Muy bien, qué bueno que por fin se nos hizo esto, hombre, tanto tiempo que estamos planeando este programa. Muy buenas tardes, querido auditorio, bienvenido a La Esquina del Tiempo, donde usted sabe que cada jueves nos reunimos aquí para contar algunas historias mayores, algunas historias de la gente grande, las historias menores de la gente grande, precisamente es como dice este programa de los jueves. Y yo estoy muy contento porque si usted escuchó el programa de ayer, le vaticiné que esta tarde iba a estar de pronóstico. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de un aspecto cultural que se ha perdido en estas páginas del ayer y casi les digo que es imposible recuperar todo esto, esta cultura que se generó en torno a las fiestas del carnaval. Usted sabrá, querido auditorio, querido radioescucha, que por la década de los 40, 50 y quizá un poco de los 30, fines de los 30, el evento popular más resonante en todo el año era precisamente las fiestas del carnaval. El pueblo se volcaba tal y como lo mencionó la maestra Pili Sandoval en la introducción, se volcaba en la algarabía que precisamente era el detonante de las fiestas populares. En fin, todo esto se ha perdido a través del tiempo. Y yo buscando para dar una información histórica acerca de del carnaval, pues he estado viendo libros. Le quiero hacer mención de que yo tengo la mayor parte de los libros que se han editado acerca de la historia de nuestra ciudad y por más que busqué, no encontraba, hasta que por allá, hojeando un libro que, por cierto, en lo, a mí en lo personal me gusta mucho, encontré algo de información acerca del carnaval. Y si usted me permite, para darnos una referencia histórica, voy a dar una lectura, algunos textos que encontré de este libro, que por cierto se llama Media Vida, y lo escribió el señor Saúl Reyes Heras. Se editó hace alrededor de, no sé, 30 o 40 años. Este es de 1982. Y es un libro muy preciso en sus textos, porque menciona aspectos culturales que generalmente pasan desapercibidos. Yo quisiera comenzar esto, una platicadita para tomar esta referencia y seguir platicando con nuestra invitada, la señora Gisela Félix Salgueiro, que en su momento jugó un papel protagónico dentro de las fiestas del carnaval en un lejano 1962. Sin embargo, voy a leer estos textos para dar pie a esta referencia. Dice: normalmente en el vecindario se acostumbraba a disfrazar a todos los niños de payasos y enmascarados arlequines. En estos casos utilizaban tela liviana y de colores chillantes, combinando el amarillo en una cuarta parte superior del cuerpo y en la parte opuesta del inferior corporal, y el color rojo en sentido inverso, con un gorro con pico hacia arriba, combinando ambos colores, y colgando unas corcholatas aplanadas alrededor del traje y el gorro, las que al chocar unas con otras producían un tintineo que alegraba los oídos de los niños al saberse parte de una festividad infantil. A las niñas se acostumbraba a disfrazarlas de españolas, con sus vestidos rojos, azules, verdes, negros y con bolitas blancas y negras. También de suizas o alemanas, como las mujeres de las fotos antiguas, en las paredes de la galletera Mochis de Otto Gerhard, con sus faldas de tafeta roja o negra, blusa blanca y los inevitables tirantes de chaleco negro. Desde semanas antes, la gente se preparaba, y la precaución de guardar los cascarones de huevo desde varios meses previos al carnaval tenían su recompensa de teñirlos con palo de Brasil hervido para obtener un tinte morado muy llamativo, y luego llenarlos de picadura de papel de China para terminar estrellados en la cabeza de los niños del barrio, que en reciprocidad hacían lo mismo. Estos aspectos de cómo vestían los niños, cómo se vestía la gente para el evento principal de la fiesta popular en el año, esto ya se perdió. Seguramente yo creo que nadie se acuerda, a no ser que estemos en la ciudad de Mazatlán, que a pie juntillas siguen esta tradición del carnaval. Entre otras cosas, los carnavales años después eran hechos con más entusiasmo que imaginación, y los principales eventos se llevaban a cabo en la plazuela 27 de septiembre. En su cuadrado andador de cemento liso y de color azul, que recorría en medio de unas enormes ceibas donde se posaban infinidad de sopilotes de la región. Recuerdo perfectamente, no sé si usted lo recuerde, querido auditorio. Dice también: alrededor de la plazuela se acostumbraba a colocar puestos de tostadas, gotacos y gorditas, de pozole y refrescos, además de los inevitables expendios de cerveza, colocándose además puestos de feria y tiro al blanco. La multitud daba vueltas y vueltas alrededor de la plazuela, saltando, evitaban el estallido de los cohetes. Fíjese nada más. Se aventaban los cohetes y la gente, entre risa y con miedo, estaban brincando para que no les tronaran los pies. En otras partes, los bromistas circulaban en sentido contrario en andador de la plazuela y llegaban de improviso o corriendo desde atrás, echando un puño de confeti circulares de papel de color en la cara de los paseantes, en un intento de echarlos en la boca abierta o sonriente de las personas que en un número cada vez mayor iban llegando a la plazuela conforme iba avanzando la tarde hacia la noche y después la noche hacia el nuevo día. El sábado de mal humor que marcaba a eso de las 11 de la noche el inicio formal del carnaval, con la quema de un monigote colgado de una cuerda que representaba al mal humor. Luego continuaban en la noche con quemas de juegos artificiales y pirotécnicos que llamaban castillos, con sus luces girando y girando y los chisporroteos de colores como si estuvieran soldando objetos de plata con acetileno, desprendiéndose de ellos en una enorme circunferencia que se elevaba hacia la negra noche allá arriba. Eso nos pinta más o menos lo que eran las fiestas de carnaval en nuestra ciudad. Pero llegó el año de 1962 cuando ya no existía esa costumbre que se había desarraigado. Yo creo, no estoy muy preciso en la fecha, pero yo siento que en los años 1957 fue el último carnaval y ya muy degradada el humor, el sentido que tenía entonces, porque antes eran unas fiestas pachangonas, según me contaba mi papá. En fin, para eso está la señora Gisela Félix Salgueiro, que esta tarde nos visita y nos visita por una circunstancia muy, muy especial. Antes de iniciar esta plática muy interesante, nosotros nos vamos a ir a una primera pausa musical. De regreso, empezamos esta amena charla. Espero que así lo sea. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué recuerdos con esta música! ¡Qué barbaridad! Gisela, yo estoy con el corazón que me da brincos de gusto y de los recuerdos. No sé, ¿qué piensas tú, Gisela? ¡Qué bárbaro! Me remontas a cuántos recuerdos, José. A 50 años nada más. Y no, todavía no, casi. Bien. A ver, Gisela, vamos a hablar sobre esto que te tocó vivir. Resulta que la señora Gisela, como lo vamos a comprobar en la plática, la señora Gisela Félix fue reina del carnaval de 1962 y precisamente por ese hecho estamos aquí platicando con ella. A ver, Gisela, ¿dónde naciste? Aquí en Los Mochis. ¿Tus papás quiénes fueron? Mi papá fue Timoteo Félix Arredondo. ¿Y tu mamá? Mira, ella se llamaba Petra María y no le gustaba que le dijeran, le decían ¿cómo Tita. Le gusta, ¿cómo le gustaba? Tita. Tita, tita, bueno, doña Tita, sí, no vaya a ser, sí, que, no vaya a ser. Que no vamos a dormir a la noche, no vayamos a dormir a la noche. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, Judith, Yolanda, Sergio, Minerva y Guadalupe. ¿Tú fuiste la mayor o la menor? Fui la mayor. Ándale, sí, llámela tía Gisela. Fui la mayor. ¿Por dónde vivías? ¿Por dónde vivían, Gisela, en ese donde pasó toda esta cosa del carnaval? Cuando pasó el carnaval, vivíamos por el Callejón Juan Escutia. Ah, ok. ¿A qué altura? Callejón Juan Escutia, entre Allende y Degollado. Ok. ¿Estudiaste aquí en la primaria? Estuve primero, segundo, lo estudié la maestra Telvina, que en paz descanse me enseñó a leer. ¿Pero en dónde? En la escuela 4. Ah, ok. Y el segundo lo estuve con la señora Ana, la abuelita de esta niña que estuvo el otro día de... se me fue el nombre. Bueno. Y la señora Ana Kelly. Ah, ok. Ah, en sí. Segundo año. Y tercero, ya los demás años, mis papás se tuvieron que ir de aquí y nos dejaron con una tía en Culiacán, con una hermana de mi mamá. Ah, ok. Y ahí estudié. Yo el sexto año ahí en Culiacán lo hice donde fue las oficinas del Palacio de Gobierno, okay. Sí, por Lobregón. Okay. Por Lobregón, ahí funcionaba una escuela que se llamaba el Centro Escolar José Fortis de Domínguez. Uh-huh. Y la directora, no vas a saber quién era, la señora Belina León de Medina. Perdón la ignorancia. Ella era de AOME, mi certificado de sexto año está firmado por ella y el de mi mamá también, porque ella fue maestra en AOME de ella. Y mamá de un gran periodista también. Medina Viedas, me parece. Ah, ok. Bien. Una señorona. ¿Y el comercio? En Culiacán. ¿En Culiacán también? En Culiacán. Bueno, Culiacán. ¿Y cuándo llegaste aquí de regreso? El 59 en Culiacán. Yo estudié en la Webster. Ok. Con el profesor José Luis Ortega y Mireya. Muy bien. ¿Y aquí cuándo regresaste en el 59? Aquí en 59 yo regresé. ¿Y entraste a trabajar? Y entré ¿a trabajar inmediatamente en el Banco Ejidal. Ah, estabas en el Banco Ejidal. Así es. A ver, Gisela, en ese momento en que pues eras muy jovencita, pues demasiado, yo creo que eras menor de edad aún. Sí, sí. No tenía 16 años todavía. Y ya estabas en plantada en la acción laboral. ¿Cuáles eran las diversiones comunes de una chica de 16 años como tú, que vivía en este Mochis, viejo de mi corazón? Ay, en este Mochis, que el otro día estaban recordando el lodo, de veras que calles tan lodosas teníamos. ¿Cuándo llovía? Cuando llovía. Tardeadas, hacíamos tardeadas. ¿Dónde? Fíjate que pues más que nada íbamos al Casino Junior a las tardeadas que hacían ellos, al Centro Social que hacían los Leones. Casino Junior, ¿dónde quedaba? El Casino Junior estaba por la Allende. Frente a la IMA. Ándale. Abajo del Hotel América, ¿verdad? Luego fue Hotel América. Hotel América. Entonces era, no sé, pero el Casino Junior funcionaba. Es un antiguo club de servicio, un club social muy de activos, servicio. Muy activo la Cámara Junior. Y tenían ahí su guarida. Entonces, era parte de las tardeadas que se hacían ahí, el cine seguramente. El cine, hacíamos fiestas en las casas, okay. Con consolas, sí, tomábamos Coca-Cola, Pepsi yo creo también, pero pues yo me acuerdo y veo ahora, me acuerdo de ese entonces y digo qué sano nos divertíamos, José. Eran otros tiempos, porque bailábamos, eso sí. Como locos bailábamos. Sí, muy, muy dados a la diosa Tepsícore. Y es que en ese entonces yo recuerdo perfectamente cuando se hacían las fiestas, de pronto la persona que hacía las fiestas siempre tenía la atención, la gentileza de ofrecer dos tamalitos de carne de puerco, sus frijoles puercos. Y una Pepsi-Cola chica. Sí, así yo es. Me acuerdo. Sí, y no era Coca-Cola, era Pepsi-Cola. Era Pepsi-Cola, sí, porque hay fotos donde estamos y que está la Pepsi ahí en las mesas. ¿Y sabes por qué, Gisela? ¿Por qué fue primero la Pepsi-Cola? Porque aquí había una embotelladora y Coca-Cola no embotellaba aquí. Sí, es cierto. Por eso es que, por esa simple razón estaba la... Fíjate, todos los que estamos rescatando de esta plática. Bien, Gisela, tú pertenecías, bueno, tú trabajas en el Banco de... En el Banco Ejidal. ¿Dónde quedaba? El Banco Ejidal, cuando yo inicié, había tenido otros lugares, pero estaba arriba del pasaje Toledo. Ah, ok. Y era enorme, porque era de calle a callejón, de la Hidalgo hasta el callejón, uh-huh. En la parte de arriba. Enfrente estaba el correo. Sí, efectivamente. Arriba también. Yo lo recuerdo. ¿Pertenecías a algún club de servicio? No. ¿Y tus compañeros, alguien compañero de trabajo? ¿A mis quién recuerdas? Mis compañeros de trabajo, Graciela, Verdugo Ceseña. Ah, ok. Emma Arce, que en paz descanse, Elda Ley. Ok. Ay, Irma Crespo. Bueno. Irma Crespo. Bueno, fíjense todo. De los hombres, pues a Oscar Grijalva. Ok. Pues éramos muchos. Uh-huh. Roberto León, que ya murió también. Alba Luz León, su hija. Muy bien. ¿Quién te propuso ya? Vámonos a... No pertenecías a ningún club y de pronto te proponen ser reina del carnaval. Fíjate que fueron... Esto fue iniciativa de la Cámara Junior. Yo de la Cámara Junior me acuerdo de algunas personas, José Ángel Sánchez, Alfredo Gastelum, Eduardo, ¿qué era este señor? Eduardo, Salvador Salazar, Eduardo Sánchez. Ellos fueron los de la iniciativa para este. Ellos congregaron a los otros clubes, que era el 2030, que eran los Leones, que era el Bambino, que eran los Rotarios. Me acuerdo cuando fueron a pedir permiso a mi casa, a mis papás. Sí, ¿y qué dijo tu papá? Iba un representante de cada club y pues mi papá de pronto él pues se sorprendió de la visita y a lo que iban. Y a él lo único que le preocupaba era el que yo fuera a ¿cómo se llama? A competir. Okay. Y él preguntó eso, si iba a competir, le dijeron que no. Que ya estaba designada, sí. Entonces, no, dice, pues si es así, y pues con la compañía de mi mamá siempre. Ella de por sí, antes del carnaval y siempre fue mi compañera. ¿Y tú ya sabías antes que fueran con tu papá? No. No, ahí fue sorpresa también para ti. No, no, bueno, sí, ya me lo habían platicado, pero pues okay. La cosa era ir a pedir permiso. Ah, ok, muy bien. Bueno, tu papá no... De pronto pues sí. Puso ese como ese límite, pues, así ¿verdad? Es. Bien. Ya vamos a lo que fue lo que fue la el protocolo, pues antes de las fiestas del carnaval. Los atuendos, Gisela, para allá. Pero antes, José, yo quisiera decirte que se integró un patronato que presidía don Jorge Alarcón Moctezuma, era el gerente de bebidas purificadas, así como tú decías. Y tomó parte también el señor Herbaz de la Pacífico. Don Vicente Herbaz. Y se sumaron muchos representantes de los clubes de servicio. Por ejemplo. Y sociales. Pues yo tanto como, no sé, así de fue mucha gente individual también, individualmente. Hubo personas. Yo después me enteré por pláticas con los muchachos estos de la cámara que ellos habían convocado al pueblo y había personas que daban donativos. Uh-huh. De 200, de 500. Fue como ellos consiguieron los recursos para lo que tú preguntabas ahorita. Ok, para los... Para comprar los... Todo lo que conlleva, pues, es la corona, los vestidos, la capa, el calzado, el cetro. Son tantas cosas, ¿no? Que de pronto ahí sacas cuentas y es un cuentón. Además son... El carnaval eran 4 días. Sí. Eran cuatro... Empezaban de la noche, ¿no? Previo a eso, las manifestaciones. Todo eso lleva... ¿Sabes que esas las recuerdo en un convertible de Alfredo Gastelo? ¿Las qué? Las manifestaciones antes del carnaval, que se hacían paseándote por la ciudad. Ok, por las calles. Por las calles, sí, por las calles de la ciudad. Y recuerdo a Rosalinda Beltrán, a Elda Ley, arriba del carro, la Choco Castro, en paz descanse. Fíjate. Me acompañaban ellas en esas manifestaciones. Alfredo pues manejaba su convertible, iba Ramiro Carrillo del 2030, iba José Ángel Sánchez de la Cámara, y eran los acompañantes en ese... ¿Y había música atrás? Pues yo creo que sí. Un sonido, pues que fuera diciendo, aquí viene la reina. Yo creo, o música adelante o atrás, pero no lo tengo así. Nada más. Bueno, y pues yo creo que con esta pregunta, después de esta respuesta, nos vamos al corte, licenciado René Cardona, para revisar, ¿verdad? Porque nos van a hacer las... Nos vamos al corte. Después de esta pregunta, ¿quién costeó? El patronato costeó todos los gastos, ya me lo acaba de decir. Sí. ¿Y el vestido de reina dónde lo adquiriste? En Culiacán fuimos mi mamá y yo a comprar... pues todo el atuendo, los accesorios a Culiacán. Allá me acompañó la maestra Mireya a comprar las cosas. Y ¿un vestido? No, el competidor de los papás de Lucín Oregel, mi amiga, me regalaron la tela para el sábado de mal humor, para hacer el vestido. Qué generosa la gente, sí. ¿No, Gisela? Y el vestido del lunes y del martes me lo confeccionó una señora que quise mucho. ¿Quién sería? Ella se llamaba Esperanza Chávez de Sánchez, mamá de una gran amiga, Elena Sánchez. Ah, cierto. La Pin, adorada sí, Pin. Sí, sí. Uy, esto te lo confeccionó ella, dice, ella, ¿no? Ella confeccionó los vestidos, muy bonitos los hizo, por cierto, ella era una gran costurera. Era costurera. Ella era una gran costurera, sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pues sí nos vamos, porque son exactamente las 7:30. Nos vamos, licenciado. Adelante, por favor. Radio UDO, en el 820 de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard Macario Gagiola y Carretera Internacional, en Los Mochis, Sinaloa. Escúchenos en línea, www.radioudo.tk. Desde la Universidad de Occidente, la Gran Universidad, XEUDO, la educación hace el cambio en nuestra cultura. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos presentan Testimonio CINEA. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fue galardonado con el Premio de Alfabetización de la UNESCO 2011. Por sus programas de alfabetización bilingües que han demostrado su eficacia para reducir los índices de analfabetismo de las poblaciones indígenas de México. Pues al fin nos volvemos a encontrar. ¿Cómo estás, nuestro investigador del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos? Vaya, qué travesía. No puedo creer que esté yo, bueno, viendo el Cañón del Sumidero. Qué paisaje tan hermoso. La verdad es que un día te sacaste hoy. Impresionante, ¿verdad? Sí. Hace poco tiempo conocí una mujer muy joven que tiene ya varios hijos, pero fíjate que ella estudió en el INEA y una cosa que me llamó la atención es que venía muy orgullosa de haber estudiado en el INEA porque había sido la habían felicitado de la escuela donde estaban estudiando sus hijos. Según esto, su hijo, el más pequeño, uno de sus hijos más pequeños, que estaba estudiando la primaria, bueno, pues le relató una experiencia de vida de este niño. Pero fíjate qué curioso, porque las personas que estudian en el INEA, de pronto empiezan a cambiar ellas mismas, pero también comienza a cambiar su entorno. Y entonces esta señora, a raíz de que ella empezaba a estudiar, pues los módulos de derechos humanos, de discriminación, este enfoque de género que el INEA de alguna manera está presente en todos sus materiales educativos, bueno, pues ella decía que después de estudiar se sentaba consigo a platicar de esto, de la discriminación, de que nadie debe discriminar por la raza, por el color de ojos, que por el color de piel. Entonces dice que eso era reciente cuando la mandan a llamar de la escuela. ¿Y cuál va a ser su sorpresa? Que pues la felicita el maestro. ¿Por qué? Porque en esos días un indígena llega a esa escuela, tú te lo podrás imaginar, con todas las carencias del mundo, llega sin zapatos a la escuela, un niño indígena sin zapatos. Entonces eso es motivo para que los demás, pues, se burlen, se ríen, ya sabes, los niños, ¿no? Como eso, ¿no? Pero dice que cuando el maestro quiere llamarle la atención, se adelanta el hijo de esta señora y le dice algo muy curioso, o algo muy importante. ¿Sabes qué? Tener zapatos no es lo más importante. Y entonces el maestro se queda... Impactado. Uh-huh. Porque mira, un niño decirle a otro niño eso, es señales de que justamente está comenzando una nueva era en la humanidad, en la sociedad, para ver más justicia social, ¿no? Una nueva generación. De adultos, de mexicanos. Que ya no pueden valorar por lo que tienen, ¿no?, sino por lo que son las personas. Pero un poquito también se lo debe este pequeño a la mamá, que gracias a sus libros, que consultaba de línea, la señora terminó primaria, secundaria, alfabetización, no sí, lo sé. Sí, ¿no? Una cosa impresionante, porque la señora, pues con el ejemplo, y te digo... Empiezan estas situaciones donde empezamos a ver que no nada más se benefician directamente las personas que estuvieron en la línea, sino son los hijos de estas personas que comienzan a tener un cambio en su percepción, en su relación con los demás. A ver, hablar de equidad de género, pero no nada más de hablarlo, sino de vivirlo, que sería más importante, ¿no? De llevarlo a cabo con el ejemplo. No, imagínate aquí donde estamos y viendo estas situaciones, que hay ese tipo de experiencias, se vuelve verdaderamente maravilloso. Y bueno, nos ha tocado a partir de esta experiencia que tenemos, pues también conocer un poco de su música, un poco de su cultura, y qué mejor que tú, que ya te empiezas tú a familiarizar con estas lenguas, con estas formas, ¿no?, que por ahí me compartes que tienes tú algunas ya... Tenemos unos spots grabados en lengua indígena por personas precisamente de diferentes etnias, y yo te invito, no sin antes decirle al público que nos seguiremos escuchando en cualquier parte del cuadrante radiofónico, porque la radio llega a todos lados, ya sabes, hasta estos lugares. Claro. Ahorita lo apagamos, pero enseguida lo vamos a encender para enterarnos de lo que sucede en estas comunidades cercanas a Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues para la próxima nos estamos por aquí viendo, platicando y conociendo. Claro que sí, Marita. Un gusto. Gracias. Hasta adelante. Luego. Hasta luego. Mimusha kanya lupisha chol bes melolal hunuk bunea loila but abalal. Kopohan batel ta 01800-0060-300. Sventacha yal boshuk yan loil. Nopohan batel ta inea. Testimonios inea. Con educación construimos un México más fuerte. Inea 30 aniversario. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de otoño, que ya se siente, aunque digan que no, unos que no, que este sí el calor, no es cierto, yo estoy con que el otoño ya está soplando. Quiero agradecer al señor Ricardo Leiva su atención, su fina atención de reportarse con el programa En la Esquina del Tiempo. Le agradecemos, señor Leiva, que usted siempre nos escucha, usted es fiel a este programa. Le mando un abrazo y seguramente el lunes le voy a complacer su petición con mucho gusto, con todititititísimo gusto. Le voy a enviar esa canción que usted me pide, que se llama Hoja Seca, que me gusta mucho, del señor compositor Roque Carvajo. El señor nos escucha todos los días en las 12 de octubre. Un abrazo, señor Ricardo Leiva. Muchas gracias. Y seguimos con nuestro programa. Nuestros teléfonos están abiertos. Bueno, solamente es uno, es el 818-2025. Y también agradecemos a la señora Lolis García, que se haya reportado a este programa, felicitando a Gisela. Dice que se ponga tranquila, que no es cualquier cosa sentarse aquí. De pronto llegan todos los recuerdos del mundo, todas las emociones, y se paraliza muchas veces el corazón o se quiere salir. Yo entiendo todas estas cosas, pero sin embargo, Lolis, aquí está doña Gisela muy puesta para seguir esto. Y claro, literalmente regia, mi querida Lolis, seguramente que vas a estar aquí platicando con nosotros también en cualquier momento, Lolis. Te mando un abrazo, muchas gracias. Y seguimos con el programa, Gisela. Estamos con el... ¿quién te maquillaba? Nos quedamos con esto. El maquillaje y el peinado, Abilia Cerecer, en ese entonces. ¿Ella que se encargaba? Ella se encargó. Perfecto. De eso. ¿Y tu asesor de imagen? El fotógrafo. Ah, el fotógrafo y don Alfredo Jiménez. Él fue el fotógrafo y las fotos de estudio fueron en la foto Rea. ¿Te acuerdas de la foto Rea? ¿Estaba en Pueblo Obregón? Pueblo Obregón. Sí, sí. ¿El señor de la foto Rea era don señor Jiménez? No, no, él tenía la foto Lucy y era el de las fotos, de las fotos de los bailes. De, ok, en blanco y negro, ¿verdad? Una gran persona, sí. Bien, ya está cubierto eso. Tu chambelán oficial de todo el evento de lo que fue el este. De todo el evento del carnaval. Del carnaval. Carlos Guillermo Aceves. Ah, ok. Me suena. ¿Te suena? Me suena, quién sabe por qué. Sí. Debemos aclarar, Gisela, aclara, por favor. Él es una persona muy, muy amable, muy querida. Yo lo estimé mucho, lo aprecié siempre mucho y hablo de esta manera porque pues se nos adelantó. Mi querido Pelón se fue. Pero también hay algo. Sí. Fuimos novios, pero hasta el 64. Ok. Hasta después y Después del carnaval y el 68 nos casamos. Mira. Y tuvimos tres maravillosos hijos. Mira, nada más. Bueno, grandes recuerdos este carnaval. Las princesas Gisela. Me acompañaron en el desfile del domingo. Bueno, pero antes la coronación fue en el Cine Río. En el Cine Río, y ahí no las tengo así como muy claro. Yo me acuerdo que en el desfile, ya arriba del carro, me acompañaron María del Rosario Serrano, Margarita Cuadras, Elsa Cárdenas. Okay. Bien. A las princesas, ¿quién las nominó? Las invité. Ah, fueron invitadas tuyas. Sí, yo las invité. Muy bien. ¿Los chambelanes de estas damas no había? No hubo chambelanes. Y ¿sabes qué? También recuerdo, me llegan los recuerdos y yo me acuerdo que ellas nada más fueron acompañándome en los desfiles. Porque a los bailes, los que siempre estuvieron conmigo fueron Jesús Borboa, Lucina Oregel, mi mamá y una tía con la que yo vivía en Culiacán. Mi tía esa era la escolta. Esa sí. Oficial. Ellas siempre. Tu mamá, siempre, tu siempre, tía, Chuy, que gran amigo tuyo, gran de amigo, la familia. Mi hermano, sí. Casi hermano. ¿Y quién más? Y Lucina. Ah, en Lucina, ese entonces era su novia. En paz descanse. En ese entonces, sí. Bien, te acompañaban en estas diligencias, ahí viene precisamente en donde te coronaron, que te me adelantaste. Sí, me perdón. No, de ninguna manera. En el adelante. Cine Río. Cine Terraza Río. Cine Terraza Río, efectivamente. Así lo anunciaban, Gisela, yo recuerdo Río. Perfectamente. ¿A qué hora, Gisela? Pues muy temprano, fíjate, la coronación, porque yo me acuerdo que hacía mucho sol y nos daba de frente el sol. Sí. Yo creo que ha de haber sido como a las 3 de la tarde. Santa para alcanzar Dios. El desfile, que fue, yo me acuerdo que por la Leiva, más no recuerdo cuáles calles más, terminó en la 27 de septiembre en la plazuela. ¿Y en qué te subieron? En un carro hermoso que no sé quién lo hizo, en un carro con unos dragones dorados, estilo chino, ¿verdad? Sí. Muy bonito carro, china. Muy bonito carro. Y atrás de ese carro iban 14 carros alegóricos. O sea, un convite de 14. Un mundo de carros alegóricos, sí. Bueno, para lo reducido que era nuestra ciudad, sí, fue un evento social de mucha campanilla, ¿verdad? Yo creo que sí. Seguramente. Fue un carnaval a nivel pueblo, de veras. Sí. De ahí, después de este recorrido triunfal de la reina, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde se dirigieron? Después de ese desfile, yo me imagino, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que fuimos a descansar un rato para ya empezar a visitar los entonces, bailes. Entonces, ¿no terminaron el recorrido en la plazuela? Sí, ahí terminó. Ah, ok, ahí en terminó. La plazuela 27 de septiembre. Entonces, debe haber sido como a las 5 o 6 de la tarde cuando todo esto... Temprano. Y ya en la noche ya los bailes. Ah, ok. Visitar los bailes de cada club que habían sido los organizadores. ¡Qué bárbaro! De pronto estamos recordando. Gisela, yo no estaba en la ciudad de 1962. Yo andaba, no estaba aquí. Yo estabas llegué poco. Estudiando, yo creo. No, que. No, estaba en otros menesteres, pero no precisamente estudiando. Lo que sucede es que cuando yo llegué aquí me comentaron que había sido de mucho postín. Después de tanto, fíjate Gisela, que pues, muchos tú conseguiste años, ¿verdad? Esta información. Había tanta animación con las reinas del carnaval. Por ejemplo, el centro social nominó a la señora Dora Herrera, una señora muy guapa. Muy guapa, guapísima. Muy guapa. También a la señora Dorita Armenta. Armenta. Doña Ofelia Cruz. Doña Ofelia también. Esto fue por el Centro Social. Ajá. Eran las candidatas del centro. Pero eso fue mucho antes, ¿no? Sí. Esto fue los 45, en los 40, en los 40, ¿no? Sí. La Sociedad Mutualista propuso a la señora, a la dama entonces, Oralia Páez, igualmente a Esperanza González, a Gloria Ontiveros y a la señora Ofelia Luque. Eras las que había propuesto la mutualista. Fíjate, todas esas personalidades, algunas seguramente ya no viven, ya están adelantadas. Pero todas estas personas, seguramente, si nos alguien, ojalá nos esté escuchando, para que sienta bonito. El Caza y Pesca, Norma Silvia Nieblas. Esto fue en los 50. A lo mejor sí. Yo lo recuerdo perfectamente. Todas ellas fueron reinas en su momento, pues de los 40 a los 50. Y la tía de nuestra querida amiga Lolis García Usher, la señora Lila Usher. ¿Es papá de Efraín, verdad? Es la mamá. Mamá, perdón, sí, de Efraín. Sí, sí. Esta la propuso el centro escolar. Fue reina del centro escolar. Centro escolar. Bueno, sí. Después de esta. De este recordatorio, porque estamos removiendo de veras, estamos enterrándonos en este pasado, en estas páginas añosas. Maestra Diana, ¿quieres mencionar algo? Claro que sí, quiero decirle a la señora Gisela que se han reportado desde la ciudad de Guadalajara, seguramente nos están escuchando por internet, sus hijos, Elisa Aceves y Guillermo, así como también Nadia Parra. Ellos están reportando, le mandan un saludo muy bonito, lo mandan felicitar también a usted, maestro. Y de igual manera están, pero ahora no de Guadalajara, más lejos. ¿De dónde? De la Ciudad de México, el señor Miguel Ángel García. Ay, mi yerno, mi querido yerno. Así es. Y también le manda felicitar al programa y a usted, Gisela, por estar aquí en la esquina del tiempo, la señora Judith, su hermana. Mi hermana, gracias. Gracias a todos ellos. Se vale llorar. Muchas gracias por reportarse. Nosotros vamos a una pausa musical, mi querido licenciado René Cardona, para perfilarnos ya al último segmento de este programa que se fue como agua del río fuerte, caudalosamente rápido. Adelante, licenciado, por favor. Thank you. Muchas gracias por permanecer fieles a esta esquina del tiempo en los jueves de las historias menores de la gente grande, con este elenco que yo tengo de primera línea. Fíjese nada más, invitamos a la señora Gisela Félix, que ha sido muy felicitada, ha tenido muchas llamadas. Agradecemos infinitamente su gentileza, su molestia de habernos comunicado todas estas gentilezas. Muchas gracias. Y también este elenco, pues aquí el equipo de trabajo de este programa, que es la maestra Pili Sandoval Guzmán y la maestra Diana Orduño Báez. Señoritas muy gentiles, muchas gracias. Antes de que se me olvide, y el señor René Cardona también, que está haciendo lo suyo allá picando piedra. Bien, nosotros seguimos con este programa. Gisela, ya es la última parte, es el último trecho de nuestro programa. Esperemos que aterricemos tal y como lo iniciamos, de muy buen talante. ¿El baile de la coronación dónde fue? Pues fueron en los diferentes clubes, como te decía, que los bailes los visité todos. Entonces no hubo un baile específicamente de la coronación. La coronación fue en el Cine Río y fueron diferentes bailes. Entonces tú como reina hiciste acto de presencia, o sea, sancionaste a todos los lugares diferentes donde estaban haciendo el baile. Sí, así es. ¿Y dónde? Por ejemplo, ¿había baile en el Centro Social? En el Centro Social, en el Campestre, que se llamaba después el Casa y Pesca. El Casa y Pesca. Que era de los bambinos, en el Casino Junior, con los Junior, los 20-30... Pues ellos hacían sus bailes en el Centro Social, yo creo, porque... Okay. Pero... ¿Los Leones? Y el Country Club también se visitó. Entonces, ¿tú estás muy ocupada, Gisela? Muy ocupada, fíjate nada más. ¿No quieres volver a ser reina? No, gracias, te lo agradezco. Volver a empezar otra vez. ¿Sabes qué, José? Mande. Quisiera comentarte el desfile del martes. En el desfile del martes también desfiló una motobomba, que fue la primera motobomba nueva que tuvieron nuestro heroico cuerpo de bomberos. Fue la primera motobomba nueva que la compró la Cámara Junior. Yo siempre he querido decir esto, Gisela, ahorita que lo mencionas, y siempre se me olvida. Hablamos de los bomberos cuando fueron los inicios muy, muy difíciles. No tenían ni equipo, andaban como podían con baldes. Hicieron un gran esfuerzo. Esas personas que ya se nos... inclusive ya no viven, estas personas, gran parte de ellas, hicieron un gran esfuerzo para que Los Mochis contara con algo a nivel. Así es. Esto ha crecido y, sin embargo, pienso que los bomberos, así como los socorristas de la Cruz Roja, merecen todo el respeto y todo el mérito de la sociedad. Así es. Hasta a veces me pongo yo a pensar que en cuanto nos se entrara un bombero a una sala, nos paráramos, nos pusiéramos de pie a saludar, nada más ponernos de pie, no más, porque lo merecen, por supuesto, sobrados méritos, y no le cobraran, por ejemplo, las entradas al cine o algún evento, algún aspecto, porque esos señores se la rifan por nosotros. Así es. Bueno, merecen todo nuestro respeto. Por supuesto que sí. Todo. Bueno, yo ya lo dije, ya me puedo morir a gusto. A ver, Pili, por favor. Sí, pues fíjese, gentil auditorio, que le voy a compartir este saludo, porque hemos tenido bastantes llamadas en esta tarde, y pues además de los que ya habíamos mencionado, pues nos hizo el favor de llamarlos Yolanda Félix, para felicitar a su hermana Gisela. Pues ya te habló tu hermana. Gracias. También la señora Conchita Valderrama, que pues ella pide algo muy especial, que quiere segunda parte de este programa y que los manda a felicitar a Gisela y al profe también. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, Conchita. Y también ahorita acabamos de recibir la llamada de su hija Gisela y sus nietas Michelle y Constanza, desde México. Ay, mis amores, gracias. Bueno. Bien me dijiste. Claro que sí. Aquí se vale todo, Gisela. Tú eres la invitada. Bien, es inevitable que nos pongamos muy emocionados con todo este caudal de vivencias, de anécdotas, de recuerdos, de gratificaciones, de saludos, de gentilezas, de gente tan llegada a uno mismo, que es inevitable que que tengamos que ponernos sentimentales, no hay problema absolutamente por eso, Gisela, de ninguna manera, es lo más natural y lo más normal. Pero vamos siguiendo con el programa que ya lo vamos a terminar. Gisela, ¿quiénes tocaron? A ver si te acuerdas qué grupos tocaron. Ay, cómo, no me voy a acordar de aquellos maravillosos Chanitos de Don Juan Ramírez. Los modernistas, no, que tocaba Memo, ¿te acuerdas de Memo? Sí, claro, no recuerdo su apellido, pero sí, era Memo. Y la banda Mochis de Don Porfirio Amarillas. Mira nada más, de lujo, ¿eh? De lujo, porque eran tremendas orquestas. Si usted no le tocó bailar con los Chanitos o con los modernistas o con la banda regional de Don Porfirio, la banda Mochis de Porfirio Amarillas, de veras, eran unas tremendas orquestas musicales, buenísimos para tocar, bueno, un ambientazo que hacían. Y yo creo que después de esto, de estas vivencias, Gisela, de esta página que vivió nuestra ciudad, nuestro último, ¿qué le diré? Nuestro penúltimo carnaval que tuvo nuestra ciudad, porque aquí viene lo interesante, lo singular de esta plática que hemos tenido esta tarde. Y es que la señora Gisela Félix duró con 24 años con la corona. Es decir, después del 62 ya no hubo a quien entregarla. Y ella retuvo su reinado durante 24 años hasta que fue en 86 que el señor presidente Felipe Moreno quiso volver a revivir, hizo todas las gestiones correspondientes y necesarias para volver a vivir este carnaval, pero no creo yo que haya habido una reina que haya tenido tantos años con esa vigencia, Gisela. Felicidades, 24 años. Gracias, José. Lo que pasa también es que fue el último carnaval a nivel pueblo, pues que se involucraron los clubes, que se involucraron. Puede ser que haya habido carnavales de clubes así, de sí, internos. Internos, allá. Sí. Mm-hmm. Pero ese a nivel pueblo, sí. Hasta el 86, que la señora Blanca Moreno y Mami Valderrama me visitaron en esa ocasión para pedirme eso, que ibas a ver el carnaval, que fuera yo a entregar corona. Después de todo, de tanta vida, casi 50 años, Gisela, ¿con qué te quedas? Me quedo con muy agradecida con Dios, José, por la vida, por haberme dado los mejores padres, hermanos y sobrinos. Una familia ejemplar. Una familia hermosa, muy orgullosa de mis tres hijos, de Elisa, de Gisela, de Carlos Guillermo. Son tres bendiciones en mi vida, pero tengo otras cinco bendiciones más. ¿Ahora quiénes? Constanza, Michelle y Guillermo, mis tres nietos. Mira nada más. Bueno. Y mi yerno Miguel Ángel y mi nuera Yamila. Me pudo haber bendecido Dios mejor. Sí, ya lo creo, Gisela. Es una... Yo siento, José, que la vida tiene luces y sombras. Ajá. Yo creo que he disfrutado lo bueno, gracias a Dios, y las dificultades las he enfrentado con mucha fortaleza y mucha valentía, confiando siempre en la misericordia de Dios. Bueno, pues no se diga más. Aquí la vamos a dejar, Gisela, porque esto va a ser un río de llanto. Oye, y con pero, toda también, la razón. Pero también la persona, la muchacha, la que coronaron el 86 fue esta niña Dora Luz Cosío Pacheco. Ella sí concursó con 31 competidoras más, sí. Ah, okay. En esa ocasión. Y te digo, y ese baile fue en la plazuela 27 de septiembre. Okay. En el 86. Sí. Y la presidió Ildefonso Salido. Muy bien. Pues con esto nos despedimos. Gentil auditorio, estoy muy reconocido por habernos compartido su atención en esta tarde de otoño, en este programa especial que hicimos recordando el penúltimo carnaval de nuestra cultura regional, local mejor dicho, y con la visita de la señora Gisela Félix Salgueiro.